La sensación de nueva etapa en relación a la pandemia en la provincia de Buenos Aires está cada vez más cerca, o por lo menos así se puede respirar y así se sintió durante todo este fin de semana, con inclusive la vuelta a los espectáculos deportivos. Lo cierto es que además en materia de vacunación se sumaron dos noticias importantes. La primera tiene que ver con mayores de 18 años con comorbilidades podrán acercarse a recibir la segunda dosis, y lo cierto es que el plan de vacunación avanzó con casi 9 millones de esquemas completos y 15 días sin fallecimientos por COVID-19 en 91 municipios bonaerenses. Este sábado, Cuídame que te cuido, un programa que se emite por Radio Estación Sur, conversó con Noemí Gilla Loyurato. Ella es la directora ejecutiva del Hospital San Juan de Dios, uno de los hospitales regionales más importantes. Y además es el primer hospital platense en tener un fallecido por COVID-19, y de esto se reflexionó sobre cómo fueron transitando esta pandemia, este año y medio, dentro de los propios manuales institucionales y la realidad que no tenían esquematizada en ningún lado. Fuimos el primer hospital que empezamos a procesar los hisopados con las PCR. Uh-huh. Fuimos el primer hospital de tener un paciente COVID internado, y después fuimos el primer hospital en tener un fallecido por COVID. Fueron momentos muy duros, donde había mucha incertidumbre, pero también donde nos sentimos sumamente respaldados y apoyados por decisiones políticas de un gobierno de la provincia de Buenos Aires y de un Ministerio de Salud, donde nunca nos faltaron elementos de protección personal, donde vimos cómo llegaban las camas para aumentar las camas de terapia, cómo llegaban los respiradores, cómo llegaban las bombas de infusión, cómo nombraban a más compañeros y compañeras trabajadores de salud. Porque si bien uno piensa, cuando habla de salud, piensa en los médicos y las médicas, que por supuesto son sumamente importantes, frente a esta situación, una cosa muy simple: aumentó la cantidad de residuos patológicos, con lo cual aumentó la limpieza que había que hacer en cada habitación que había un paciente COVID. También Loyurato destacó la importancia que tuvo los estudios que hubo en relación al plasma y también el acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Salud Provincial. Sobre eso también reflexionaba en declaraciones a Radio Estación Sur. Teníamos solamente 8 camas en terapia y terminamos teniendo 32 camas con respiradores, lo cual también nos daba esa tranquilidad que no íbamos a tener ni que elegir a quién, como pasó, como veíamos. Digo, yo siempre digo, tenemos el diario el lunes, lo que veíamos en Europa. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.